y Nicolás Samper, 10. Bueno, listo, ya volvemos en los originales, no se muevan. Originales en Bogotá, 94.9. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. La FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. A las 7 de la noche, un minuto en Colombia, actualización de noticias para la FM. El Ministerio de Salud ha confirmado que a la fecha se han presentado 73.572 casos positivos de COVID-19. De los cuales 40.586 están activos y a su vez se informa que 30.459 personas han superado la condición. Una joyería ubicada en el Centro Comercial Gran Estación, Ciudad de Bogotá, fue robada esta tarde por 3 hombres y una mujer. Según autoridades, los delincuentes utilizaron armas con silenciador. Hasta los asuntos de la fe parecen tambalear en medio de la crisis del coronavirus, al menos es la realidad que vive con valor y tenacidad la Iglesia Católica. En este momento enciende alarmas frente a la opinión pública por la difícil situación. Se atreven a sostener que en el panorama, que es tan oscuro, se podría incluso hablar de una quiebra para el mes de agosto. Según medios locales, el Supremo Tribunal de Cabo Verde ha rechazado la solicitud de habeas corpus que el pasado jueves había presentado el abogado de Alex Saab, José Manuel Pinto Monteiro. Un gol de Iván Rakitic en el minuto 71 ha dado la victoria al Barça frente al Athletic Club. Mantiene a los azulgranas con opciones de revalidar el título de la Liga Santander. 7 de la noche, 3 minutos en Colombia. Soy Azulí Chamá, actualización de noticias en la FM. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana Correa. Pues les voy a contar esta historia. Hace un par de meses yo estaba hablando acá en los originales, no sé si recuerdan, de un anciano que tiene Alzheimer, que está en una residencia de ancianos en España. Él no es español, él es alemán. Sí. Y él todas las tardes se ponía a tocar la armónica en la ventana,

nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tome